sueño cae dentro de ti, que lucha por sobrevivir. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G y Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del día jueves 25 de febrero del 2016. No te eches atrás. Y esta canción de Taxi que se llama Tu Oportunidad, que nos habla de las oportunidades que tenemos en la vida. Es volar, cada pedaño tendrás que sudar, haz que os crean en ti. No hay nada imposible para quien sabe esperar. Mire, nada imposible para quien sabe esperar, solamente proponerse esas metas, ir a por ellas y conseguirlas. Y para aquello, como siempre, vamos a saludar a nuestro psicólogo deportivo Javier Bonilla para poder conversar sobre esas situaciones particulares que son muy interesantes desde mi punto de vista y que tenemos que tener en cuenta a la hora de competir. ¿Cómo estás, Javi? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, encantado de estar otro día más contigo. El gusto es nuestro, Javi. ¿Qué tal por allí en Valdebebas? ¿Cómo va todo en el Real Madrid? Allí, pues muy bien, mucho trabajo, pero bien, encantado. Este trabajo muy a gusto, la verdad. Efectivamente, me imagino que ahí en la casa madridista habréis entre todos festejado y celebrado esa nueva Copa del Rey del equipo de baloncesto. Sin duda que ese trabajo que hacéis vosotros, los psicólogos deportivos, se entiende también con temas de motivación, sobre todo para estos grandes deportistas de élite. Sí, ahí la verdad es que la motivación es un factor muy importante y bueno, cuando hablamos de deportistas de élite, ellos ya suelen manejar bastante bien esos temas y se gestionan muy bien y tienen grandes profesionales a su alrededor que les ayudan a canalizar toda esa motivación que ellos tienen en su interior y que al final pues la ponen en pista y consiguen sus resultados. Javi, bueno, ¿qué vamos a hablar entonces? Tema de psicología deportiva en esta mañana y mediodía deportivo del jueves 25 en Hoy Radio. Pues hoy me gustaría que comentáramos el tema muy importante que ya hemos sacado alguna vez, que es el de la autoconfianza, sentirse capaz, ese sentimiento de capacidad, de creer que puedes lograrlo. Y también me gustaría pues darle una vuelta de tuerca hablando un poco de cómo podemos influir los agentes que estamos involucrados en el deporte, tanto sí, entrenadores como psicólogos, como padres, en ayudar a esos deportistas a superar malos momentos de confianza o a fomentar ese sentimiento de capacidad que ellos pueden tener. Esos son los factores externos que dicen llamar siempre los deportistas, ¿verdad? Sí, es uno de esos factores que cuesta mucho conseguir porque cuesta mucho sumar confianza, sentirse capaz, sentirse pues habilidoso, sentirse que puedes hacerlo. Pero bueno, siempre vemos que hay deportistas que tras un error, tras un fallo o tras un mal resultado, una eliminación, pues pierden gran parte de esa confianza y les cuesta volver a cogerla. Y correcto, en eso, pues, tanto entrenadores como padres, pues pueden estar ahí atentos, sabiendo cómo ayudar a los deportistas, ¿no? Cómo animarles, cómo recordarles sus éxitos pasados, recordarle todo lo que se han esforzado. Porque hay veces que estarás de acuerdo conmigo, Juanma, que en los campos de fútbol, de baloncesto, cualquier deporte, se escucha mucho más, digamos, la reprimenda de padres o entrenadores que absolutamente la felicitación. Oye, Javi, fíjate que yo te iba a comentar algo que estoy por creérmelo, pero a propósito y haciendo un paréntesis de tu participación en esta sección de psicología deportiva a través del 95.0 de la FM, hoy de Radio 4G, Talavera de la Reina y Comarca, y a través de nuestra radioemisora, hoy de Radio Nacional, a través de la señal online para España y el mundo de las radioemisoras de la OID, Organización de Impulsores Capacitados. Yo estoy por creérmelo. Fíjate que cuando nosotros tocamos ese tema de los padres que van a molestar o van a presionar a los chavales en vez de acompañar y de motivar a los mismos en las competiciones, sobre todo en el fútbol, que es un tema muy recurrente por lo demás y muy polémico, como tú bien sabes, Javi. Fíjate que ya hay padres que, como ya los ojos están puestos en ellos, especialmente por los entrenadores, los mismos aficionados que van ahí y los otros padres que van a ver a los chavales competir en esos partidos de fútbol, ya se han inventado con silbidos claves para que sus chavales que están dentro del campo de fútbol entiendan qué es lo que tienen que hacer. Imagínate que ya no solamente por los gritos se hacen entender los padres, sino que han inventado, me comentaron por allí y me lo creo, un sistema que con silbidos, claves, al final los chavales entienden qué es lo que quiere el padre cuando está ahí a un costado del campo de fútbol. ¿Qué te parece, Javi? Pues, tristemente ese tipo de cosas se dan y está muy mal hecho porque realmente yo que observo mucho pues el deporte desde la óptica psicológica, muchas veces ves como un deportista está en la banda recibiendo una instrucción del padre y otra prácticamente opuesta del entrenador. Entonces, Javi, perdona, ya estamos hablando de claves, que por los silbidos los chavales tendrían que entender qué es lo que está pidiendo y solicitando el padre, que no debiera por qué. Sí, pues mira, si utilizaran esa imaginación pues para dar claves de ánimo a su hijo, pues sería mucho mejor que para decirle lo que tienen que hacer, porque efectivamente, para eso ya tienen a un cuerpo técnico que les transmite durante la semana lo que ellos tienen que ir haciendo. Y muchas veces creas una situación de ansiedad, de tensión en el deportista, porque lo que quiere el padre es completamente distinto a lo que pide el entrenador. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Sí. El entrenador que quiere jugar al fútbol tocando, llegando al área, que da prioridad a la combinación, y el padre que lo que quiere es que el hijo, en cuanto toque balón, tire a portería para meter gol, ¿no? Para entonces, que se destaque él en forma individual y no colectiva. Exactamente, el padre quiere que el niño destaque, pero ¿qué pasa? Que si el niño hace caso al padre, está incumpliendo las órdenes del entrenador. Efectivamente. Entonces le está creando, pues seguramente, menos oportunidades de jugar, consiguiendo todo lo contrario a lo que quiere. En vez de destacar, pues el niño seguramente vaya para atrás en ese equipo. Además que se les genera a los chavales una ansiedad, pero que yo no quisiera estar en esa situación, ¿no? Es tal la ansiedad de los chavales que se bloquean y que al final no pueden rendir lo que pueden rendir dentro de la competición misma. Sí, al final pues la cabeza no puede estar a tantas cosas al mismo tiempo, ¿no? En vez de estar centrado en el juego, pues estás centrado en el juego, en escuchar a tu padre e intentar agradarle, por ejemplo, ¿no? Y entonces, claro, si él te está gritando, se supone que es que no estás haciendo lo que tu padre quiere, entonces le estás decepcionando, entonces tus emociones van a ser más negativas y, lógicamente, eso en el campo se va a transmitir en mal juego o en malas sensaciones y en pasarlo mal, en definitiva. Qué lamentable esa situación, pero son temas que hemos estado recurrentemente conversando y aprendiendo también con nuestro psicólogo deportivo Javier Bonilla. ¿Qué más nos puedes comentar, Javi, de lo que nos has preparado para esta mañana y mediodía de jueves? Pues mira, simplemente para evitar este tipo de cosas que se pueden dar, yo recomiendo pues a tanto entrenadores como a padres, como cualquier agente que esté involucrado en el deporte base, que trate de dar un feedback positivo a los chavales, no dar un feedback recriminativo, sino, mira, has hecho esto bien, en esto seguramente lo puedes mejorar, pero has hecho esto bien y tienes que estar contento, tienes que confiar en ti. Ese es el mensaje que tenemos que transmitir a los deportistas, porque muchas veces, pues por el afán de que destaquen, de que mejoren, lo que les hacemos es transmitir lo que están haciendo mal, y continuamente transmitiendo lo que hacen mal, lo que haces es reducir esa autoconfianza y ese sentimiento de capacidad de un deportista. Fíjate que a propósito de esa participación del equipo de baloncesto de nuestra ciudad, de la Copa Presidente en Almansa, donde jugaron los cuatro mejores equipos de Castilla-La Mancha, yo voy a citar un ejemplo de esa participación tuya y que puedes ver allí en ese trabajo de canteras de club donde trabajas tú en Valdebebas con el Real Madrid, en el sentido que a los chavales se les inculca ese sentimiento de ser siempre ganadores, pero a la vez también se les inculca que es juego colectivo, que tú estás con otros compañeros y que tú, cuando muchas veces el resultado o el partido mismo es negativo, sean baloncesto, sean fútbol, y las cosas no se están dando, independiente de que tú tengas esa capacidad como deportista individual de salir adelante, tienes que tener esa capacidad también de motivar a tus compañeros, ¿no? Para que todos se vengan arriba y para que ese juego colectivo aparezca. Y yo quiero citar al jugador Fernando Rejón, por ejemplo, que tiene su base del baloncesto precisamente en las carteras del Real Madrid, y fue impresionante cómo este chaval se echó el equipo a las espaldas, motivó a sus jugadores, hubo un cambio notable de actitud. Estaban 18 puntos abajo, empataron el partido, lo estuvieron ganando y solamente restando 20 segundos por una canasta de diferencia, perdieron el partido 62-64. Pero es más o menos lo que estamos hablando, ¿no? Que son valores que se inculcan en los grandes clubes, en los clubes deportivos y en cualquier disciplina deportiva, Javi, y es importante que los chavales lo aprendan, que si bien tú puedes destacar individualmente como deportista y obviamente también como persona, es importante porque es trabajo de equipo, que esto es colectivo. Sí, además hay una frase que dice que el grupo suma más que si sumas individuos por separado, ¿no? Es decir, cuando tú formas un grupo es algo más importante que si sumas, por ejemplo, 11 jugadores de baloncesto, digo, 11 de fútbol o 5 de baloncesto, al final la suma se hace más fuerte, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que transmitir y es lo que los deportistas al final cuando lo consiguen se dan cuenta de que el grupo les ayuda a ellos y ellos ayudan al grupo. Incluso en deportes en los que yo trabajo que no son tan colectivos, por ejemplo, motociclismo, que se puede entender casi como un deporte bastante individual, tú tienes un equipo de mecánico, de técnico... Hay un gran trabajo de equipo ahí en el motociclismo, ¿eh? Hay un gran trabajo de equipo, sí. Exactamente, y entonces tienes que también cohesionar esos elementos y no pensar que el deportista es el líder y el único que destaca, sino que con la ayuda de todo el grupo es como tú vas a destacar y vas a ayudar que ese trabajo de equipo suba hacia arriba y al final brille, ¿no? Al final es el equipo, las individualidades tienen frases, pero al final lo que perdura siempre es un trabajo de grupo. No dudes jamás. Javier Bonilla, psicólogo deportivo, nos acompañó en este mediodía, en este programa del día jueves, ya 25 de febrero del 2016. Javi, pues ya que estamos en semana de despedida, por lo menos para quien les habla, va a ser una despedida solamente en este punto del dial, en el 95.0 la FM, porque queremos seguir contando con tu participación en nuestros programas a través de nuestra radio nacional y a través de nuestras frecuencias en Alicante y en Elche. Ha sido un verdadero placer tenerte a través del 95.0 la FM en Talavera de la Reina y Comarca, porque hemos aprendido mucho de la psicología deportiva. Me parece que es un aporte importante, sobre todo en temas de motivación y sobre todo también ese trabajo que pueden realizar los coaches, que bienvenidos son también para los deportistas y para los clubes deportivos. Javi, nos estaremos reencontrando, Dios mediante, próximamente a través de las ondas en las radioemisoras de la OIT, de la Organización de Impulsores Capacitados, y muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti, Juanma, por darme la oportunidad de difundir un poco la psicología y los valores en la radio, y espero seguir haciéndolo durante mucho tiempo, porque es un tema que ayuda a mucha gente y tiene muchas aplicaciones, así que es importante que la psicología deportiva también esté en el aire. Hasta la próxima, Javi, un saludo. Gracias, adiós. Solo confía en ti. No hay nada imposible para quien sabe esperar. No importa si te has caído.